tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. No, esto es todo de corrido. Perfecto. Esto es todo de corrido. Grabamos para un futuro. Buenísimo. Esto es como decir que hoy incluso no estamos en el día que estamos. ¿Qué ¿Vos escuchaste sale? Lo de la magia de la radio? Es esto, sí. Para un futuro indeterminado. Mira, yo ando con esta, que es del primer imprinter que me fui a hacer la librería con... Bueno, entonces pasale a la editorial. No, tengo uno en mi biblioteca, pero este lo tengo todo marcado, entonces... Tengo uno. La verdad que ahora teniendo este me da no sé qué. Guárdalo. ¿Lo guardo? Guárdalo. Hoy en Tramas, los intrincados caminos del periodismo de investigación, con Luciana Mantero. Bueno, vos cualquier cosa haceme seña y vemos cómo trabajar esa cuestión. La verdad que no es un libro de periodismo. La verdad que si bien algunos de esos textos que ahora te voy a comentar salieron publicados en algunos medios de Europa, Guillermo Cabrera Infante, el cubano, apasionado por el cine, reunió una serie de textos referidos precisamente al cine y le dedican varios de esos textos, algunas críticas cinematográficas, otras son ensayos acerca de autores del mundo del cine del siglo XX, le dedica varios ensayos, te decía Luciana, al tema del viaje. Y establece algo que, por supuesto, no es propio de él, pero que lo trabaja muy bonitamente, que siempre que uno emprende un viaje, hay un viaje físico, aquel que significa desplazarse de un punto a otro de la geografía, y también hay un viaje mental. Hay un viaje donde quien está viajando se transforma. Hacer ese viaje no significa lo mismo que no hacerlo. En el mientras tanto, en el momento de llegar y en el momento de volver. Y vos empezás tu libro, este libro que está dedicado a la figura de Margarita Barrientos, con un viaje precisamente. En ese Toyota Corolla que tiene esa palanquita ahí en el volante, rumbo a Niatuya. En tu vida, más allá de lo que profesionalmente luego generó ese viaje, en tu vida, ¿hay un antes y un después? Sí, definitivamente este trabajo de casi 3 años que implicó el libro, que fue un verdadero viaje para mí. Luciana Mantero. De tránsito por el mundo de Margarita Barrientos. Periodista. Fue marcó una bisagra. Por un lado, profesionalmente, es mi primer libro, y entonces me marcó un camino que yo ya sabía que era el que realmente me hacía feliz, pero bueno, lo ratifiqué y fue una época muy enriquecedora. Y por otro lado, personal, porque así como me enfrenté a contar el mundo de la pobreza y me enfrenté con historias muy difíciles, también fue hermoso poder escuchar historias de superación como la de Margarita y como la de otras personas. y definitivamente me ayudó a mirar de otra forma la complejidad social de este país y la complejidad humana de las personas. Uno a veces tiende a sumarse a miradas maniqueas de buenos y malos, y este es un libro que habla de una mujer muy solidaria, con muchos matices y muy humana, como lo somos todos. Esto me parece que es uno de los puntos fundamentales y es lo que a mí más me dejó, ¿no? Margarita Barrientos nació el 12 de octubre de 1961 en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, donde vivió hasta los 11 años cuando murió su madre y su padre la abandonó a ella y a dos de sus hermanos. Con el tiempo, ya casada y con hijos, terminó viviendo en Villa Soldati y fue allí cuando en 1996 creó el comedor Los Piletones, donde diariamente alimenta a cientos de personas. La primer comida fue una taza de mate cocido y factura que nos habían dado en la calle y habíamos prendido fuego a un horno de barro que teníamos y calentamos la factura y ese era el desayuno de ese día, ¿vio? Y para el mediodía habíamos hecho un guiso. Lo importante era que los niñitos que venían acá, que eran muchos hijos como los nuestros, hijos de cartoneros, se sentaran en la mesa a comer, ¿no? La voz se fue corriendo en el barrio. Aquellos chicos que realmente no tenían nada para comer en sus casas podían encontrar un plato de comida caliente en lo de Margarita. Ella se ocupaba además de visitar a la familia y conocer cada situación. Junto con el número de niños comensales, iba creciendo la publicidad de la tarea que realizaban en ese rancho en el que no había luz eléctrica ni agua. Después ya venían capa el abuelito y se sentaba a comer, el abuelo también. A veces la mamá con un platito venía y se sentaba a comer con los hijos. Y ya en vez de 20 eran 25, hasta 30. Los medios me dieron a conocer y que bueno, la gente me ayudó mucho en todo sentido, con las donaciones, con cosas materiales. En el comedor trabajan unas 30 personas, tanto en la cocina como en la guardería, la biblioteca y el hogar de día para personas de la tercera edad. Enfrente se construyó un centro médico en el que trabajan voluntarios de diversas universidades. En 1999, por su labor solidaria, fue elegida la Mujer del Año en la Feria de las Naciones organizada por COAS. Los intrincados caminos del periodismo de investigación, con Luciana Mantero. Siguiendo con esta idea del viaje, siguiendo con esta idea inicial con la que arrancás el libro y con la que te propongo conversar, ¿cuándo se inicia ese viaje? Más allá del momento en que se enciende el Corolla, pero tu viaje como periodista investigando acerca de este personaje, como periodista que por alguna razón toma contacto, lo contás en el libro, vale aclarar, pero para quien no lo haya leído aún, ¿cuándo comienza ese vínculo, ese comunicarse, ese prestarle atención a Margarita? Este es un viaje que desde lo personal se inicia hace 10 años, pero con el personaje se inicia hace, no te diría que tanto menos, era como casi, si pensando en mi trayectoria y pensando en mis intereses personales, era casi cantado que iba a terminar siendo un libro sobre ella. Yo en el 2002 colaboré con un libro de Eduardo Anguita que se llamó Cartoneros, que fue mi primer contacto con el mundo de la crónica, con el mundo de la investigación social desde el periodismo, con esta mezcla de literatura y periodismo y de narrar historias que tenían que ver con la pobreza. Y después también seguí trabajando en lo que era el mundo de las ONGs, colaborando con la revista Tercer Sector. Me interesaban mucho las personas que frente a situaciones tan dramáticas se dedicaban a ayudar a otros o buscaban destinos de dignidad. Y Margarita Barrientos es la cara, una de las caras más conocidas de este mundo social, de este liderazgo social amplio que hay en Argentina, con lo cual era casi, digamos, a la hora de pensar en mi primer libro, ella surgió inmediatamente. Yo la había entrevistado hace unos años, primero para el diario Publimetro en el año 2000, para el que trabajaba, luego en un breve paso por el diario Perfil, también había seguido sus pasos desde la revista Tercer Sector, donde colaboraba. Así que estaba como embelesada por su historia. Me parecía que tenía una potencia narrativa muy fuerte esta historia llena de sucesos heroicos y trágicos, y luego me encontraría con primeras y segundas versiones de su pasado, más los condimentos de la política, la fama, el poder. Terminé en brazos de Margarita casi naturalmente. Fue la primera persona sobre la que me interesaba escribir y bueno, cuando me acerqué a contarle esta idea, por suerte conté, digamos, con su apoyo. Luciana Mantero es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Universidad de Buenos Aires y periodista recibida en TEA, el Taller Escuela Agencia. Cuando de géneros y de formatos periodísticos se trata, al pasar mencionaste la crónica como un, digamos, un recurso para contar todo esto que estás mencionando: la pobreza rural, la pobreza urbana, la marginación, esa otra Argentina que se ve en los medios o no se ve en los medios de acuerdo a los momentos históricos, y quienes hacen esa cotidianeidad día a día. ¿La crónica por qué? Porque tiene ese ritmo vertiginoso de la narración casi literaria, que le aporta para mí un condimento heroico, clave al periodismo, ¿no? Y hace que los lectores se enganchen, porque es un lugar donde los amantes de la literatura caemos, digamos, es como el ornitorrinco, lo llama Juan Villoro, de entre la literatura y el periodismo, ¿no? Y es el lugar donde uno puede seguir contando, trabajando en el mundo de la no ficción, pisando el mundo de la realidad, de la verdad, pero a la vez darse ciertas licencias, como que aparezca la primera persona del cronista, como utilizar metáforas, trabajar el ritmo de la narración, pensar en un libro global que lleve al lector casi, digamos, de las narices entre página y página, creando suspenso. A mí desde el Vamos me interesó este juego mutuo de enriquecimiento entre el periodismo y la literatura. Y bueno, como decía hace un tiempo, los periodistas a veces tendemos a mirar a los escritores un poco de abajo, porque la verdad que trabajar en el mundo de la ficción parece muy difícil, pero animarse a tomar lo mejor de ese mundo y aplicarlo a las reglas del periodismo, para mí es enriquecer también el género, y esto hace que nos animemos un poco más, ¿no?, a jugar con nuestra propia creatividad. Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo, el ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de montarlos. Del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate, la voz de proscenio, como lo llama Wolf, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego. Del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos. De la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso, cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los 7 animales distintos que podría ser. Juan Villoro. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A principios del siglo XX, el territorio donde hoy están emplazados los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati era campo solitario y aislado del ruido de la urbe. Una zona inundable, llena de bañados y poco atractiva para vivir. Gran parte de esa tierra pertenecía al empresario José Ferdinando Francisco Soldati, quien con el tiempo la fue cediendo para loteo y construcción. Esto lo contás en la página 119 al describir un territorio de una ciudad que se va formando allí a comienzos del siglo XX y que después le va dando el tinte característico. ¿Cuánto conocías de Villa Soldati? ¿Cuánto conocías antes de entrar de la mano de Margarita o de los Piletones, según lo querramos poner, de esa zona sur de Buenos Aires, limítrofe con otra zona compleja del conurbano bonaerense? Mira, había transitado varias villas en mi trabajo periodístico, pero no había estado nunca en Los Piletones. Conocía a Villa Soldati muy poco, de haber estado por algún trámite o alguna averiguación, pero no había transitado demasiado ese territorio. Y también eso fue interesante, ¿no? Como vos decías, este viaje fue un viaje geográfico, día a día. Yo me subía a mi auto y aterrizaba en el sur de la ciudad, y sin pretender ser quien yo no soy, trataba de mirar, observar, preguntar, y un poco el texto es un texto que explicita que quien narra es extranjero, ¿no? Es un extranjero en ese mundo del sur de la ciudad y también en esa porción de pobreza urbana. Y justamente, en lugar de camuflarme, yo intenté exponerlo y tratar de construir un puente entre el lector, que muy probablemente no provenga, por lo menos, del mundo de la pobreza, tal vez sí del sur de la ciudad, pero no del mundo de la pobreza, lamentablemente. Ojalá esto sea leído, por gente de distintas clases sociales, y quienes sí lo transitan todos los días, ¿no? Este libro como puente, como viaje, no solo propio, sino también del lector. Luciana Mantero. Que se vaya metiendo y que vaya hurgando y que vaya viendo que es un mundo complejo. Periodista. Donde los problemas sociales son diversos, amplios, y donde es difícil tener respuestas claras o generar análisis que respondan a una sola causa, ¿no? En general es una gran ensalada de problemáticas sociales acumuladas de años y años. ¿Y qué pasó con vos cuando llegaste a Ñatuya, que a lo mejor tenías referencias de que era la tierra de Homero Manzi, de que allá estaba ubicada en Santiago del Estero, vagamente a lo mejor que tenía tal geografía o tal otra? Mirá, había investigado antes de viajar y había leído un poco. Lo primero que me venía a la memoria cuando pensaba en Añatuya era la ciudad famosa o tristemente célebre por el robo de bebés o por el dar en adopción ilegalmente, de familias de muy bajos recursos a personas que se aparecían, o sea, esta capital de venta de niños. Y yo había transitado bastante la pobreza rural por tareas de joven, que tenían que ver con voluntariado. No me sorprendió, la verdad, tal vez por mi historia. Yo había pasado varios años yendo a lugares rurales muy aislados y muy pobres. Pero sí me impactó ver, sobre todo, cómo esta mujer que hoy es famosa y que ocupa un lugar de poder, salió de allí, ¿no? Este lugar en el medio de la nada generó, a este personaje. Eso fue lo que más me sorprendió. Incluso en el relato yo cuento cómo voy buscando o esperando ver una casa, más o menos, y me encuentro con la nada misma. Y siempre es impactante. Bueno, igual, de todas formas, también esta disparidad entre la gran ciudad llena de modernidad y con la tecnología al alcance de la mano y con el consumo y esos parajes perdidos sin agua potable, sin electricidad, no me sorprendieron, pero siempre impactan. La licenciada Luciana Mantero es la autora del libro Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad, publicado en 2011 por la editorial Capital Intelectual. En 2002, Mantero colaboró en la investigación y redacción del libro Cartoneros, de Eduardo Anguita. Y en 2005, por su trabajo en la revista Tercer Sector, obtuvo una mención especial del premio Gota en el Mar al periodismo solidario que entrega la Fundación Germán Sopeña. Dijiste, esta mujer famosa, detuviste el relato como reflexionando acerca del término famosa, y después agregaste poder. sí me impactó ver, sobre todo, cómo esta mujer que hoy es famosa y que ocupa un lugar de poder salió de allí. Y después agregaste poder. ¿Cómo se cruza esto en una figura que precisamente tiene esos dos condimentos, pero que habría que explicar de qué hablamos cuando hablamos de ser famosa, y también, y creo que es lo principal, de qué hablamos cuando hablamos de tener poder? Para mí este es un libro que muestra cómo una persona que viene de la nada construye poder. Cómo un pobre en la Argentina se hace de sus herramientas, de las herramientas que puede, y con una inteligencia intuitiva fenomenal, porque Margarita Barrientos estudió hasta tercer grado de la primaria en esta escuela rural, en el paraje donde nació, logra construir poder alrededor de su imagen y alrededor de su obra. Y hablo de poder no de manera peyorativa, digamos, sino toda la amplitud del término, ¿no? Y creo que Margarita construyó poder de la mano de su fama, porque cuando ella ya tenía un comedor y le daba de comer a 100 personas, llegó un diario, la contó su historia y esto la llevó a la fama, ¿no? Digamos, los medios empezaron a mirarla, ella salió a los pocos años Mujer del Año, posó en la revista, en la tapa de la revista Gente, de los personajes del siglo, en el 99, al lado de Mirtha Legrand, logró que la diva de la televisión pisara por primera vez en su vida una villa miseria y que se sentara en su mesa y la idolatrara y la elogiara. Se empezó a relacionar con la política. Bueno, y este lugar que fue ocupando la construyó, digamos, construyó su imagen. Hace poco salía una nota en la revista Eñe, que en una reseña que me pareció muy interesante, que decía que este libro era el último retrato de un personaje casi absorbido por los medios y por su fama. La verdad que me parece como muy, muy atinado, digamos. Margarita hoy es su relato y es su figura y es su historia y es su obra, pero es todo entremezclado. La comunicación la potenció, la hizo crecer, la fortaleció su obra, pero a la vez la expuso tremendamente. Y bueno, ella lidia con ese entre esas aguas. Me parece que es interesante pensarlo desde este lugar, ¿no? En cómo esta mujer que sale de la nada construye fama, construye poder, y cómo esto, digamos, tiene repercusiones sociales. Hoy, los intrincados caminos del periodismo de investigación, con Luciana Mantero. En la toma del Parque Indoamericano el año pasado, en los últimos días del año pasado, usted dijo ahí, el 80% que estaba en el Parque Indoamericano tenía casa en la villa, pero sin embargo estaba allí, que usted estaba indignada por esa situación. Sí, sí, lo sigo manteniendo. Son cosas que eran mis vecinos, que más que eran, no, que son mis vecinos, ¿no? Porque ahora han vuelto a las casas y están viviendo allí, ¿no? Yo dije que tenían el 80% tenía casa y era cierto. Cualquier persona que iba a donar, no entraba nadie en ese momento porque las calles estaban cerradas, pero si alguien iba a ver, no había nadie. Si usted iba a golpear una casa de mi vecina, no lo encontraba porque estaba dentro del parque, sino que tenía casa, ¿no? Tramas. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Diálogo entre escombros. Oh, hija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Oh, hija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Hija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores.